Por ahí recordando corriditos, por ahí se viene la captura del JT. Enigma norteño con guitarrita viejón. Si el gobierno era pagado, porque a Javier se llevaron. Pa'l JT de los Canelos, el corrido dedicamos, sabemos que el buen amigo nos conta y no nos rajamos. Una llamada infragante me levantó de la cama. Destapé una bucana y me dio la madrugada en la prensa Javier Torres. En primera plana estaba. Un avión lo trasladaba, muy tranquilo se miraba. Más tarde lo miré que disparaba, pero fue por Televisa. La noticia publicada. ¿Qué le va con mi compa Tacho Jiménez? Que se siente el narcotráfico, mi Tacho. ¡Ánimo, viejo! ¡Puro enigma norteño para él! Hasta el reclusorio norte al JT trasladaron. Eran fuerzas especiales, militares preparados, lleva muy poco delito, porque les ha ido abonando. Los gringos quieren que paguen dinero que ya gastamos. Que solo no me lo acabo, pero está bien repartido. En el país mexicano. Padres, hijos y mujeres, y también mis pistoleros. De la muerte han escapado, pa' las rejas ya no hay miedo.